hace frío. Entra un enemigo. Me estoy alejando. Me estoy manteniendo. Se siente más tibio. Estando en el medio. Tú sabes bien lo que soy. Me hace más falta tu voz. Que entrábamos dos. No me muevas así que ya sabes que me duele todo. Estoy alejado.